Que, bueno, hemos comenzado el ciclo lectivo del 2010 con buenas perspectivas. Creo que esas buenas perspectivas fueron acrecentadas por una paritaria muy bien hecha, con tiempo y con buena resolución. Buena resolución hasta en lo cualitativo, en la manera que fue encarado el aumento docente, valorando el básico, que para nosotros es una política fundamental, aun cuando no siempre se puede resolver por ese camino. Y fue producto, creo yo, de un crecimiento de madurez cívica en la discusión paritaria. Cuando nos enfrentamos al inicio del año, y que uno sabe que después que febrero es un mes siempre muy dificultoso para todos, a pesar de lo que cree todo el mundo y nuestros parientes, no hay nada más difícil que enero y febrero para nosotros. Y todo el mundo cree que nosotros descansamos en enero y febrero, pero no es así. Y yo decía, cuando abordábamos la discusión paritaria, discusión que yo valoro mucho, la verdad que también, a pesar de lo que creen los medios de comunicación y el imaginario colectivo, aunque son días de tensión, son días de mucha satisfacción. En primer lugar, porque hay una herramienta democrática de discusión laboral, que es un paso adelante, que no todas las provincias tienen todavía. Y por otro lado, porque en general cuando termina, termina bien, termina con progresos. No solo las salariales, la que hicimos en septiembre con 11 acuerdos paritarios también fue un avance importante en el sistema educativo y en la profesionalidad de los docentes. Yo temía que se profundizara en la discusión, y les cuento esto para que vean lo que yo pienso. Yo temía que se profundizara un triángulo negativo que yo veo que se da muchas veces en la globalidad del sistema educativo. ¿A qué me refiero cuando digo un triángulo negativo? Y que yo me proponía hacer contracultura frente a eso. Era difícil, pero valía la pena. El triángulo negativo es que, por un lado, muchísima gente cree, y se repite eso, que el Estado no invierte en educación. Como un conocimiento que hay, hay como una convicción colectiva en muchos sectores sobre eso. Y hay que averiguar por qué, ¿no? En general. Yo lo aprendí como profesor de historia, no como ministro, pero la verdad es que cuando uno estudia historia, no importa tanto la verdad, sino estudiar por qué la gente cree que sí, ¿no? Y entonces, eso lo decía un historiador francés con respecto a Jesús. Decía, no, la tarea del historiador no es saber si Jesús murió en la cruz, la tarea del historiador es saber por qué durante miles de años millones de personas creyeron que sí. Y entonces, hay una convicción de que el Estado no invierte en educación, que nosotros invertamos el 38% de nuestro presupuesto. Y además de eso, que hayamos llegado a algo utópico hace 4 o 5 años, que era el 6% del PBI en la Argentina en educación. Era utópico, era pensar en los países desarrollados. Estamos frente a otro problema que todavía no alcanza con eso. Y ese pensamiento general se acrecienta, ¿no? Digo, como todo pensamiento negativo, después tiene su subinterpretación. Muchos creen que, aparte, no invierte a propósito, para que la gente sea ignorante, se la pueda dominar mejor, y toda esa teoría de la dominación y la ignorancia o el analfabetismo. Esa es una parte del triángulo negativo, creer que al Estado no le importa la educación, o a los gobiernos, si ustedes quieren con más exactitud. La otra pata negativa es creer que los docentes no quieren trabajar. También hay otro sector de la sociedad que cree que tienen 3 meses de vacaciones, que trabajan pocas horas por día, que quieren hacer huelga. Yo siempre repito una cosa que a mí me sorprendió una vez almorzando con Mirta Legrand, Mi error fue ir a almorzar con Mirta Legrand, ¿no? Ya me la banco. Me la banco por Cholulo. No, pero me acuerdo que una me leyó una un comunicado de un televidente que me dice, ¿cómo quiere que la educación esté bien? Lo pensaba ella, por supuesto. ¿Cómo quiere que la educación esté bien si los docentes se la pasan haciendo paro? Ahí tuve buenos reflejos, porque yo dije, mire, la verdad es que los docentes se la pasan dando clase. A veces hacen paro, pero se la pasan dando clase. Pero hay un sector de la sociedad que cree eso, que cree que los docentes no quieren trabajar, que faltan. Y esa es otra parte del triángulo negativo. Y la tercera parte del triángulo negativo, que para mí es la más grave, es que todos juntos creemos que los pibes no quieren estudiar. Y que aparte son adictos, delincuentes, violentos, ¿no? La verdad que ese triángulo, todos juntos, es un desastre. Si ahora estamos convencidos que el Estado no le interesa la educación y no invierte, que los docentes no quieren dar clases y que los pibes no quieren estudiar, la verdad que tenemos un futuro bastante dificultoso. Eso tiene una ventaja, ese triángulo negativo tiene una ventaja, que es mentira. La verdad es que creo que el Estado invierte en educación, o viene invirtiendo mucho en educación, y falta todavía, y creo que hay que debatir fuertemente el financiamiento educativo, porque no hay que creer que un sistema crece con los mismos recursos, y nuestro sistema tiene que crecer. Porque si no crece, fracasamos. Y por el otro lado, no hay que utilizar el método, ni para los docentes ni para los alumnos, ese método de que la excepción tape al promedio, ¿no? Entonces uno toma casos minoritarios o excepcionales y generaliza sobre el conjunto y genera una relación dificultosa. La verdad que yo creo que el Estado está intentando invertir en educación y nosotros, voy a hablar de nosotros, pero bueno, debo decirlo, creo que somos una gestión de gobierno que hace mucha fuerza para que eso ocurra. Creo que los docentes quieren trabajar y quieren trabajar en buenas condiciones y tienen todo el derecho a reclamar trabajar en buenas condiciones. Y creo que los alumnos, aún los peores, quieren estudiar. Y si dejan de estudiar se sienten mal. Y creo que y nosotros planteamos no es que hablamos esto de la paritaria pero que hay que plantear el diálogo de esta alianza positiva, de decir, bueno, ¿cómo hacemos entre todos para lograr esos objetivos? Que en el caso más específico de lo que fue la paritaria, yo me siento frente a una dirigencia gremial a la que respeto, la creo honrada, la creo empapada de los temas educativos y que son representativos. Y trato de lograr que ellos tengan la misma confianza conmigo y que después discutamos, porque son roles distintos. Eso no joroba el conflicto, pero sí el de pensar es pensar bien del otro y poder encontrar soluciones desde roles diferentes y de responsabilidades diferentes, que uno no tiene que confundirlas. Sería muy malo que yo representara gremialmente a los docentes, porque no es mi rol, y que los gremialistas hicieran el papel del Estado, que o del gobierno, que no es su rol. Y creo que fue bueno. Y fue un avance. Y con este avance tenemos que ahora avanzar más. Yo creo que es un gran momento para avanzar más. Nosotros creemos con Daniel que todos los chicos tienen que ir a jardín de infantes. Creemos que hay que bajar la repitencia en primaria. Creemos que un chico que termina el primer ciclo de primaria tiene que saber leer y escribir. Y un chico que termina el segundo ciclo de la primaria, o sea que termina la primaria, tiene que saber leer y escribir muy bien. Que no podemos naturalizar la idea de que llegan a la escuela secundaria y no saben leer ni escribir, lo naturalizamos. después lo naturaliza la universidad y después lo naturaliza el egreso de la universidad. Entonces decimos, hay egresados que tienen falta de ortografía, que no saben leer, no saben escribir, y lo decimos naturalmente. Nos parece que tenemos que construir una escuela secundaria inclusiva y exigente a la vez. Y qué difícil. Porque venimos de una escuela secundaria selectiva. Y no tenemos mucho donde pararnos para comparar, porque somos la primera generación que se propuso la obligatoriedad de la escuela secundaria y venimos de otro modelo de escuela secundaria. Tenemos para mirar la escuela primaria argentina, que durante todo el siglo XX incluyó y enseñó. Entonces, es el único modelo para comparar que tenemos. Más la tradición, o la mejor tradición de la escuela secundaria, sin tratar de reconstruir la antigua escuela secundaria. Simplemente porque queremos que vayan todos, no algunos. Que ese es otro tema interesante, para decir la verdad, que para educar a una élite, presupuesto me sobra. El problema que tenemos es que queremos educar a todos. Y con igualdad de condiciones. Y ahí está la tensión del financiamiento. La verdad es que cuando la gente añora la escuela de mediados del siglo XX, que en general son gente que fue a la escuela a mediados del siglo XX, por lo tanto añora su infancia más que la escuela del siglo XX, cuando uno añora esa escuela, que tenía muchos méritos, la verdad a nosotros nos sobraría el presupuesto para hacer una escuela, un sistema educativo así. Nos sobraría el presupuesto para hacer un sistema educativo sin jardín de infantes, con escuelas primarias bien equipadas, con pizarrón y tiza y libros, y escuelas secundarias para el 40% o el 35%. La verdad es que el desafío es otro, y como no queremos fracasar en ese desafío democrático, igualitario, tenemos que avanzar sobre la escuela secundaria. Que creemos con Daniel que es estratégica la profesionalización docente. Digo profesionalización docente en todo su sentido. Digo, es estratégica la formación de base de los docentes, porque creo que si después uno puede tener capacitación, pero la capacitación sobre formación de base mala, o sea, el tema de los institutos de formación docente, el salario, las condiciones laborales y la capacitación. Todo lo que hace la profesionalidad del docente para nosotros es estratégico, y tenemos claro que la función del Estado es generar condiciones concretas para que eso ocurra. Estas son las ideas gruesas, en grande. Y después viene la realidad, que es la penuria de todos los días, ¿no? Y esto lo queremos compartir con ustedes, con Daniel y con Alicia, con Gonzalo, compartir con ustedes, que ustedes también tengan la responsabilidad de ayudarnos a gobernar. Y gobernar no es hacer todo, sino poder elegir cuáles son los temas fundamentales que hay que resolver. Pues yo pudiese resolver todo, no me haría falta casi dialogar con nadie, ¿no? La política y la economía existen porque hay escasez. Si no hubiese escasez, no hubiese existido la economía, no hubiese existido la política. Porque hay que discutir cómo distribuir con justicia, eso para mí es fundamental. Entonces, tenemos unos 15 o 20 minutos, y a mí me gustaría que ustedes nos hagan las preguntas que deseen y nos hagan los planteos que deseen, y podamos construir entre todos aquí los temas fundamentales para la barrera. Que yo me vaya con una agenda de decisiones para la barrera, no significa que quieran hacer una, hagan preguntas más generales, pero le pido a catarsis, si quieren atendemos después individualmente las catarsis, y que podamos hacer temas más globales, pero yo estoy convencido que si de las reuniones uno no se va con una agenda de decisiones, en la próxima reunión habla de lo mismo.